pues parece que si nadie lo remedia estamos abocados a dunizar una semanita más. Nos quedan tres. Hemos iniciado la cuenta atrás para las vacas gordas, es decir, las vacas de agosto, que son las mejores para muchos, los que nos las tomamos en esa época, claro. Están por aquí Javi Sánchez, David Caparrós y Juanma Beltrán ocupando sus tres micrófonos como tres auténticos jabatos. Saludamos ya a los autores del cómic almeriense por excelencia, los miembros componentes de la asociación La Duna, en internet laduna.es, y naturalmente los habitantes del planeta Duna. Compañeros del metal, David, muy buenas. Hola, buenos días. Juanma Beltrán, ¿qué tal? Hola, buenos días, Antonio. Cada día inicia esto con mayor pompa y boato. Obvio va, cada día te quiero más. Obvio va, obvio va. Y llevas la camisetita de La Duna, que es muy bonita. Sí, hoy vengo yo oficial. Tenía de esta verdad, o la de Candil Radio, pero he pensado que cuando luego vaya a sacar por la calle no quiero que sepa. Claro, ¿sabes qué pasa? Que la de Días de Radio es negra, que está muy bien parada entre tiempo, pero ahora con los calores pues se pega. Se pega todo el sol. Y Javi Sánchez, muy buenas, Javi. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, compañero? Bueno, pasando calor, poquito. Poquito, ¿no? Fíjate que tuvimos una tregua ayer con una tormentita de verano. Sí, a mí se me puso el coche único. Sí, sí. Yo pensaba, yo estaba muy feliz, digo, agua cristalina, qué bien, me van a lavar el coche, no tengo que ir al Carrefour a lavarlo. Y no, era barro al final. Te la cambió directamente de color, es ¿no? lo que pasa, sí. Pues nada, yo voy a poner la ronda de rigor, invito yo a esta. Bien. Ahí va, para mí, como siempre, naranja. Limón y... ¿Quién decía la semana pasada negra? Yo quiero una merienda negra. Una merienda negra para aquí el Javi. Y empezamos, amigos y amigas, con la actualidad en el planeta Duna. Y empezamos, como no, con un concurso para no dormirnos este verano. Es como nuestro cuaderno de actividades veraniegas particular. Santillana. Santillana, ¿verdad? Ahí está, para que no se nos olvide, ¿no? Lo que hemos hecho durante el curso. Y tenemos un concurso de cuentos ilustrados. En alguna ocasión creo que ya hemos traído alguno de este estilo, que no es cómic, pero bueno, es de ilustraciones. Hacer un cuento y acompañarlo con sus correspondientes ilustraciones, con lo cual pues también nos viene bien. Sí. Lo organiza el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Y... Había un chiste sobre las dos hermanas. No, el chiste es malo. No lo voy a decir. Bueno, el concurso lo hemos encontrado en el blog de Quimera. Y bueno, empezamos diciendo que no hay limitación de edad. Bien. Hombre, menos mal. Estamos hartos de dar concursos donde no podíamos. Los prejubilados concursar. También podemos. Sí, señor. Además que Antonio estaba ya harto de quejarse. Sí, siempre. Me parecía una injusticia tremenda, vamos. El cuento en cuestión debe estar dedicado a niños y niñas de primer ciclo de primaria y debe fomentar las relaciones igualitarias rompiendo estereotipos sexistas. Y por supuesto, sin nada de violencia. Tendrá como máximo 25 páginas. Y se entregarán copias por quintuplicado. Anda. Esos son el tipo de cosas que más me tiran para atrás de estos concursos. 5 veces, ¿no? Ahora copias. Tienes que irte tú a la fotocopia de turno, hacer 25 páginas, hacer 5 fotocopias de copia a color. Efectivamente, esta gente, no sé, a lo mejor no se han enterado de que existe, bueno, que la pueden mandar por correo electrónico y que se impriman ellos las copias. Veces, le manda un PDF y ya le toma. Bueno, míratelo. El número de ilustraciones irá la proporción de una cada hoja de texto, con lo cual imagino que serán 25 páginas y 25 ilustraciones, entiendo, ¿no? Y nos indica este concurso las bases, que la técnica es libre siempre que se pueda imprimir. Me lo explique, por favor. Hombre, yo imagino que quieren decir que esté a suficiente calidad, porque bueno, otra cosa no entiendo qué pasa. Que bueno, ¿y quién es el que decide, el payo que decide si tiene calidad o no? Pues no, el mismo que se inventó que tenías que hacer 25 páginas, que son 125 hojazas, ¿no? ¿Son 5 por 25? Sí. Ya, pero es que a mí esa respuesta es como si me dices porque sí o porque no. Para que pregunte. Es una tautología sin sentido. ¿Sí? Yo me lo voy a pensar. Lo que pasa es que en el campo de la ilustración hay mucho tipo de material. Entonces yo, lo que hablaba antes con ellos, supongo que si tú lo haces una ilustración a pastel, pues a lo mejor si luego una fotocopia de eso y tal, aunque sea con lo impresa, a lo mejor no queda suficientemente bien para reproducirlo luego en la publicación que tú vayas a sacar. No sabemos, yo lo estoy recurriendo, no sé, pero... Yo creo que va bien, pues, más bien por el tema de la... pues no sé, de la resolución, ¿no? Sí. O que tenga buena calidad de resolución y tal, que después se pueda imprimir en un sí, porque libro. Claro, de hecho lo que te he dicho antes, no, o sea, no contemplan que tú puedas enviarlo por correo electrónico, sino que tiene que ser según cómo ha quedado impreso. A lo mejor también asumen que van a hacerlo alguno por métodos informáticos, con lo cual no te ponga a hacerlo a 100 de resolución, ponte a hacerlo por lo menos 300, en fin. Cuando lo crees, ¿no? No sé, imagino que después la página web de www.doshermanas.es, que ahí estaban también las bases, pues si no, pues se le puede mandar un correo si alguien tiene dudas. Bueno, para completar la información, diremos que el plazo es hasta el 11 de septiembre año, que habrá un único premio de 1.500 euros. Y que ya está. Que ponerse a dibujar y a escribir. Yo tengo mis dudas sobre eso. Y hay una cosa que también me surgió respecto a lo de las 25 páginas como máximo. Supongo que a lo mejor en las bases, si lo leemos con más detenimiento, quizás nos lo expliquen mejor. Pero lo mismo sí que son 25 páginas, incluidas las ilustraciones también. No puede ser. No puede ser, porque no saldría en pico. Porque no son pares. Ya. También lo pensaba. Es verdad, no había pensado en este detalle. A lo mejor uno se queda de pico. Uno puede ser la portada. A lo mejor. Yo creo que va a llevar razón David, ¿eh? Yo creo que son 25 páginas de texto y 25 ilustraciones. Claro, o sea, que lo que tienes que hacer son 250. Al final, vamos a ver, no trato de influir porque además, en mi opinión, como vosotros comprenderéis, no significa nada. No, yo no me voy a poner ya te lo digo, No, a mí me gusta, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la ilustración de cuentos y los cuentos, y siempre me llaman la atención. Cada vez que veo uno de estos digo, voy a concursar, porque los veo muy, muy atractivos. Atractivo no tanto el concurso en sí como se plantea, sino el hecho de que me gustan los cuentos y me gustaría ilustrar y dibujar un cuento. Pero es verdad que lo ponen con unas condiciones un poco que tira para atrás, ¿verdad? Un poco raritas. Sí. A lo mejor simplemente no está bien explicado aquí, después, Si te enteras bien, pues sí. Bueno, pero por supuesto, Antonio no lo va a hacer, pero los demás animamos a que lo hagáis. Y tú vas a colgar el enlace para las bases, ¿no? Para que. Eso lo voy a hacer, sí. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo lo sabes? No, porque lo he intuido yo, ¿sabes? Tienes una semana de la intuición del Corte Inglés y lo he intuido esto. Muy bien. Pues vamos a cambiar de tema. En este caso, vamos a anotar una fecha. No es un asunto que esté muy perfilado, pero sin duda interesante. Desde el blog Por un puñado de cómics, uno de nuestros puntos de referencia habituales, nos van adelantando otra actividad a apuntar en la agendita, esta que tenéis, una agendita de todos los salones, eventos, concursos, tu agendita. Muy completita. Y te apuntas que el día 6 de noviembre hay una conferencia de derechos de autor relacionados con el cómic en Granada. Consistirá en una conferencia sobre derechos de autor y también asistirá a un asesor fiscal que te hablará sobre temas de, me parece que de renta incluso. Está atento a este blog, al que he comentado antes, porque irán dando datos más concretos, pero después de lo bien que fue la charla que se impartió en las primeras jornadas del profesionales del cómic de Granada, que fueron hace un par de meses, no sé si fue en mayo o así, pues sobre esta misma temática, se hicieron una charla estupenda y quedó tan bien que yo creo que esta viene un poco en relación a esa. Viene un poco como que vio que hubo mucha demanda, que la gente le gustaba y quería más. Sí, que se hicieron muchas preguntas, ¿no? Sí, y entonces, nada, pues estad muy atentos y los que estén interesados, pues ya sabéis, el 6 de noviembre en Granada, una conferencia sobre los derechos de autor. Muy bien, lo he puesto aquí para que me suene el móvil el 5 de noviembre, para recordármelo el tema. Muy bien. Sí. A lo mejor ya es tarde, a veces cuando te suena, ponlo tempranito para que dé tiempo a llegar. Voy a poner el 1, el Día de los Santos. Vale. Hombre, pues ya que hablamos de los santos, vamos a entrar en una polémica. Mira que me he dado el pie. ¿Ha visto? Si es que me lo he mirado de reojo. Digo, voy a ver si se lo pongo fácil ahí. Muy profesional. Sí, señor, te echo el quite. Bueno, tenemos una polémica. ¿Por qué no? Yo voy a por un café con leche, ¿eh? No solo de concursos y de eventos vive el hombre. Y esta viene un poco en relación. Estaba leyendo yo la cárcel de papel. Por supuesto, otra de nuestras web recomendadas. Estupendo blog. En el que se habla de cómic y han incluido varias entradas referente a una polémica que se ha venido desarrollando desde la semana pasada, el miércoles pasado hasta hoy, relacionado con el cómic Lanza en Astillero. Este proyecto estaba coordinado por Jesús Cuadrado, producido por Ediciones Sin Sentido y editado por la Junta de Castilla-La Mancha. Me parece que fue en el año 2005 cuando se editó este cómic, pero bien, ahora viene a sacarse el tema. Bueno, ¿de qué consiste un poco el cómic? Pues hay 24 autores españoles y extranjeros dibujando un capítulo del Quijote y ninguno de ellos conocía el proyecto del resto. Así pues podemos encontrarnos al francés Denis Depré, la alemana Anke Feuchtenberger. Grandísima, grandísima. Feuchtenberger. El argentino Jorge González y Carlos Nine, el italiano Stefano Ricci, el portugués Felipe Arranche, o junto con los grandísimos autores de aquí como Max, Miquel Anso Prado, Pere Joan, Pablo Auladel, Luis Durán o André Leiva. Además, la portada estupenda de Fernando Vicente. Oye, permíteme que te pregunte, ¿por qué polémica? Es una pregunta que me surge espontáneamente ahora mismo. Me alegro, ¿sabes?, que me haga usted esa pregunta. A que te alegras, claro. Bueno, pues una de las noticias aparecía justo hace una semana. Según el PP, y leo textualmente, algunas de las imágenes que contienen son más propias del Kama Sutra que de un libro educativo para niños de 10 años. Anda, lo que ha dicho. Eso va a empezar. Esto lo ha dicho, claro, el PP. Hay que tener en cuenta que este libro se repartió hace poco entre alumnos de esta edad. Por el tema de, bueno, este, el Quijote, al fin y al cabo, esto ha sido financiado por la Junta de Castilla-La Mancha. Claro. En la web de la COPE, además, nos encontramos... ¿La web de qué, perdona? De la COPE. ¿Eso qué es? ¿Una ferretería grande? O alguien, algún despistado que no sabe que existe Candil Radio y se ve que se dedica a escuchar esto. Ah, esta de que estaba antes un señor que gritaba muy temprano. Sí. ¿Que ya no está? ¿No está? Vale, vale. No, no está ya. Creo que no. Pues sigue hablando. En la COPE, bueno, en esta, el titular aparece como Consejería de Educación Socialista reparte un cómic erótico a niños de 10 años. Esto como que crea un poco de alarma social, ¿no? Fíjate lo que va haciendo por ahí. Poquito, claro. Yo no digo nada, simplemente estoy mencionando un poco por qué surgió la polémica. Sí. Y el señor Los Santos, pues si alguien lo conoce, también se manifiesta... Estoy tocando madera, ¿no? Madera, ¿no? Para sí, que no vengan a por ti. Dice que este TVO es una basura que no valía para nada, que los dibujos eran grotescos y que le asombraría que aumentase la natalidad viéndolo. Bueno, esto viene en relación porque como los otros mencionaron que era erótico, él dice que no vale ni para eso. ¿Sabes qué pasa? Que diciéndolo este tipo, es un halago. Es un halago, ¿no? Sí, en mi opinión, claro. Y finalmente el ABC se termina de ratificar que el cómic es porno, directamente, diciendo, con una última noticia que vimos hace ya, no sé si fue ayer, que la Junta pide disculpas por el reparto a escolares de un cómic con dibujos obscenos. O sea que al final como que ha tenido que admitirlo, este cómic y tal. Bueno, pues... Pero entonces si lo ha tenido que admitir la Junta de Andalucía, entonces tiene razón la COPE. Yo creo que han tenido que lo han admitido. Es que por... cosa que no entiendo, entonces... Otra que, es que me dice no, una vez que tú quieres poner, perdón, lo quito, que es porno. Pues entonces no, tío. Entonces, claro. ¿A quién le dan dinero para hacerlo? No lo entiendo. Bueno, pues cada uno que tome sus conclusiones. Esto es lo que opinan todos, al final el otro se ha retractado, ahora vosotros lo veréis y diréis, ¿merece la pena retractarse? ¿Le ha hecho como que... medida política que hay que hacer para mantener limpia la cara o alguna cosa? Y el oyente que es soberano, pues que juzgue, claro. Podéis pasarlo por lacárceldepapel.com, donde Álvaro Pons, además recordamos recientemente galardonado en Barcelona con el premio de la divulgación de la historieta 2008, nos muestra las ilustraciones más comprometidas y que cada uno juzgue. Recomiendo además leer el texto de los cómics que pone, que supongo que el problema de muchos casos es que ni se han molestado en leer los TVO y lo han visto y alguna mente calenturienta pues también ha... Yo de todas formas, si esto es cierto, yo simplemente propongo cambiar el título y en vez de lanza en astillero que se llame con la lanza en ristre. Y ya está. Álvaro pone pone un ejemplo muy divertido de clase en plan Barrio Sésamo, en el que pone esto no es porno y esto sí es porno, y la portada era, bueno, pasaros por el blog, Don Pichote de la Mancha. Sí, un cómic que existe de verdad y la portada bastante bestia. De todas formas, bueno, lo mismo han conseguido hacer entretenido a Quijote. No, se ha hablado del Quijote, ¿no? Me gusta de vez en cuando que surjan las polémicas. Yo no, ni me voy a poner ni de un lado ni de otro. No, hombre, sí, venga. Tú lo has visto. Mójate un poquito, Juanma. Somos unos exagerados, si es que así nos va. ¿Pero a quién te refieres? ¿A la COPE o a...? A PP, COPE, ABC. A todos, ¿no? A estos tres. Hombre, no sé. Vamos, ya te digo, no tengo datos, tengo que mirármelo esto, me lo voy a mirar, pero no retiro nada de lo que he dicho de este personajillo, ¿no? Del tal Los Santos, ¿no? Pero como siempre animamos a cada uno que... Claro, cada uno que juzgue, que entre, que se informe, que se documente y que saque sus propias conclusiones con su cerebelo humano. Claro, que para eso está, ¿no? Muy bien, pues más polémicas, hoy hemos acabado con las polémicas. Yo ya estoy bastante polemizado. La verdad, o sea, ya no tenemos más polémicas. ¿Estás crispado? ¿Eh? No, la verdad es que no. Sí, pero por el calor. Estoy muy crispado, ¿no? Pues yo aquí con el aire que está en el momento de la semana en el que menos calor paso, cuando estoy en la radio. Tan crispado, ¿sabes? Que nos voy a poner una mirindita ahora. para llevarlo, porque es que no puedo con tanta crispación, de verdad, es que no sabes lo que pasa. En fin, que nos vamos directamente a abrir la página web de la semanita en Planeta Duna. Esta semana tenemos un blog que se llama... .com, ¿no? .com, molaría, ¿eh? Tenemos que hacer uno que fuese así. Molaría, sí. Radebu... radebulajar.blogspot.com. Repítelo, vale, pero es que el nombre es un poquito raro. Radebulajar. Sí. Así como se suena. Ahí lo tengo ya. La foto. Sí, señor. Igual sea por el enlace de la página. .blogspot.com. Radebulajar. Bueno, Raúl, perdón, me ha salido un gallo. Raúl, amigo, compañero del programa, nos informaba de la existencia de este blog, que como he dicho tiene un nombre, el que acabo de mencionar. El blog es de la agencia, una agencia de representantes, que Joaquín García, que es representante de dibujantes de cómic y el encargado de llevarla. No ha parecido bastante novedoso, siempre tratamos cosas de noticias, de tal, de autores. En este caso es el blog de un representante de dibujantes de cómic, y en él encontrarás la forma de contactar con él y con ellos, porque al fin y al cabo él pertenece a la agencia esta, a la Radebulajar, y entender también un poco más cómo funciona el mundo de los dibujantes de cómic, que podríamos llamar que están en primera división, ¿no? Joaquín es el que se encarga además de organizar la entrevista de la editorial en el Salón del Cómic de Granada, y en su blog también puedes encontrar cosas sobre cómo preparar una entrevista, muestras de autores, etcétera. En resumen, su blog pues no tiene desperdicio, tiene cosas, pero que muy interesantes para gente que quiera llegar a ser profesional. Fantástico. Pues ahí tenemos la paginita web de esta semana, www.radebulajar.com. Sí, ¿no? La verdad es que el marketing del nombre no es ya, muy... Sí, mal empezamos, ¿eh? Exactamente. Mal empezamos. .blogspot.com. No, pero es muy interesante. La verdad es que para los que les gusta, o sea, para los, no solo que les gusta, sino los que se plantean realmente dibujar profesionalmente y sobre todo dar el salto a cruzar el charco, o no cruzar el charco, sino cruzar los Pirineos con su bicicletita en plan tour. Imprescindible, no, a veces es casi imprescindible trabajar con un representante, con alguien que contacte con las editoriales, porque si no prácticamente no te van a hacer caso nunca. Fundamental, yo sí. Creo. La vida moderna. Yo la mayoría de la gente que conozco de así españoles suelen tener un representante. Si vas por libre es mucho más complicado, ¿no? Sí, bastante más. Pues es el titular del Planeta Duna esta semana. Si vas por libre es mucho más complicado. A ver, supongo, habrá alguno que no, pero... Claro, ya depende, ¿no? En fin, venga, vamos a abrir paginita con Moviola. Los amiguitos que nos esperan, como siempre, como cada semana, en la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería, con un montón de cómic novedosos que nos comenta Madre en una conexión que vamos a iniciar con David Caparrós, que se está transformando ya en el Capitán Caparrós. Atención, sintonía por favor de conexión. Vamos a por ella, ahí está. Está todo preparado, ¿eh? Bien, iniciamos la conexión de esta semana. A ver, dando la bienvenida a Madre. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por la nave? Todo en orden, Capitán. No sabe la de cosas que estoy escribiendo en el diario de a bordo. Eso no, Madre. Te he dicho que el diario de a bordo, cuando yo esté, ni tocarlo. Bueno, vamos al lío. Tenemos la primera novedad ya preparada y necesito que me cuentes lo que sepas de As Enemigo, Guerra en el Cielo, de Garth Ennis y Chris Weston. Se editan simultáneamente los cómics clásicos del conocido As Enemigo y la última vez que se recuperó el personaje para el mercado USA, último título este que comentamos aquí. En este título la acción se traslada de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Esto ocasiona una serie de paradojas que hacen que Weston no esté a la altura de Kaniger. No es necesario conocer la obra de Kaniger para comprender el trabajo de Ennis, pero no sería adecuado que aquellos pocos lectores que no conozcan todavía este icono de la cultura del cómic, comiencen leyendo Guerra en el Cielo antes que la obra original, que afortunadamente, como comentábamos, se edita simultáneamente en un volumen de 550 páginas. Entonces no hay ningún problema. Además, esta es una historia de las que me gustan a mí, de guerreros del cielo, como yo. Recuerda mis tiempos de la academia. Veamos la siguiente novedad. Batman, Condado de Gotham, de Steve Niles y Scott Hampton. el sobrevalorado Steve Niles, que no deja de aparecer en cualquier título con temática de terror, es el encargado de realizar esta obra con Batman protagonizando una historia de terror. La historia comienza bastante bien, pero va desinflándose cuando comienza a ser demasiado predecible. Hampton, sin hacer una gran obra, cumple con el cometido logrando una ambientación pesadillesca apoyado por un buen tratamiento del color de José Villarrubia. Después de que un asesino en serie se suicida para no ser apresado, los crímenes continúan a la vez que el cuerpo del asesino también desaparece. Ciertamente, Steve Niles parece estar en todas partes. Habrá que investigarlo más de cerca. Y vamos por la última novedad. Lucifer, niños y monstruos. Lucifer, personaje surgido del Sandman de Neil Gaiman, continúa la recopilación de la colección en tomos. Ahora toca recopilar los números del 5 al 13, de los que nos hacemos eco porque son los de mayor calidad, números que fueron nominados al premio Eisner. Varios autores son los encargados de realizar cada una de las historias que se recopilan. Correcto. Muy bien, yo para mí este es el título, vamos, que mejor pinta tiene de la semana. Muy bien, madre, pues hemos terminado por hoy. Hasta pronto. Hasta pronto, capitán. Ya leerá las notitas que le he dejado escritas en el diario. Es curioso por conocer esas notitas también, ¿no? Esta madre parece una quinceañera. Sí, la verdad es que sí. Bueno, gracias, madre. En cualquier caso, han sido las novedades comentadas. Yo también coincido con el capitán Caparrós. Me quedo con la tercera, ¿eh? He visto que me ha adelantado para que nadie me la quite. Sí, es verdad. Yo repito, esta. Lucifer. Juanma. Pues, habéis cogido que Lucifer, niño y monstruo, es que de por sí atrae el título. Pero bueno, me voy a quedar con As Enemigo, que tiene 500, no sé cuántas páginas, y eso, si no te sirve, 50, por nada. 50, creo. No, 550 creo que se refiere al otro tomo que se recopila, al de la clásico, al As Enemigo clásico. Bueno, de todas maneras está bien eso de la... Javi, ya te ha tocado por... Sí, no, yo me voy a quedarme con Batman, ya que está el pobre Steve Niles ahí, yo siempre soy defensor de los... Pero chicas, mira, están dando caña, pues habrá que se les ¿qué tal? Se porta con Batman. Hay muchas más novedades, claro, en Moviola, en la calle Minas de Oro número 5, en Almería, es cuestión de pasarse, comprobarlas, ¿eh? Es que me caña la metió a Niles, pues ni que fuese Alan Moore. No sé. Omnipresentemente, ya lo hemos mencionado. Claro. Hoy iba a pasar sin mencionarse. Es verdad, llevamos dos semanas sin mencionarle. Sí, ya lo tengo en la boca. Ahora me estoy leyendo V de Vendetta, que no me lo he leído. Ya, claro. Bueno, pues eso, la semana que viene más novedades desde Moviola con Madre y el capitán Caparrós. Y llega un momento clave en nuestras vidas, cada semanita. Hay mucha gente que me pregunta en autobús, en la cola del pan, en el pescado. Pero claro, yo no me resisto. Ellos me interrogan acerca de la actuación fulaña de la semana. Pero yo digo, no, o es el Javi o es el Juanma quien lleva el tema. Ah, mira que me han sobornado a veces, ¿eh? Me intenta comprar y no, ha caído. Llega la adaptación fulaña en la antepenúltima semana ya de la temporada. Un poquito que mala, para que no vamos a engañar. Esta semana le toca el turno al Juanma. Es que tenemos muchas ganas de vacaciones. Está sonriente. En cualquier caso, en esta ocasión no es tanto ni idea de Javi ni tanto idea mía, idea de un oyente de cuyo nombre ahora no me acuerdo. Nos dijo... No lo voy a decir porque es que de memoria. Dilo. No, porque a lo mejor me equivoco de nombre. ¿De qué más da? Di un nombre, tío, al azar. A ver. Miguel Ángelo. Anda. Me escribió diciendo que no le gustaba para nada las Tortugas Ninja 3. Pero Miguel Ángelo es el mismo de las Tortugas Ninja. Sí. La misma Tortuga Ninja te escribió para decirte que no le gustaba como hizo las películas. No me gusta cómo salgo. Yo voy a dar un consejo a Juanma. Cuando no sepa el nombre, di cariño. Queda el mejor, claro. Mucho mejor. Bueno, con cariño nos mandó esto nos dijo para hablar de las Tortugas Ninja 3. Digo, pues perfectamente podemos hablar de las Tortugas Ninja 2, pero bueno, en este caso también valdría, El título original, esto siempre es divertido, escuchar a mí hablar en inglés aumenta la audiencia o algo. Dilo en inglés, tío, que Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Ole, un aplauso. No, que no ha terminado. Ah, vale, sí. Turtles in Time. Ole ahí, sí señor, un aplauso. Me ha recordado a Carmen Sevilla cuando hacía el telecupón este de, sí, ¿no?, de los ciegos. Vale. Sí, es que Tortuga en el tiempo, es que la trepa de cuando viajan al pasado, a la época del Japón feudal y toda la historia. ¿De qué año es esta? La película es del año 1993 y el director, apuntad bien el nombre porque va directamente a nuestra lista de niños malos. Ahí está. Stuart Gillard. ¿Qué es hizo Nixon? Gillard, no sé. Hizo cosas como Paradise y Juego de Guerra 2. y un montón de cosas para televisión que juego de guerra. ¿Y quién hizo ya que ha sacado el tema la 1? ¿Quién la hizo? No lo sé, pero estaba muy bien. Me pareció una muy buena película. Sí, sí, muy buena, sí, pero la 2 alguien sabe que existe. Yo no sé, es como Gris 2 y Dirty Dancing 2. No, pero eso sabía que existían, pero Juegos de Guerra no. Es que nos ha puesto bien Telecinco a mediodía. El típico director de 14 duros. Vale. Que le da 14 pues duros, este hombre no solo es director, sino que es guionista. Madre normal. Guionista y, bueno, se especifica en la ficha técnica que bajo con los personajes de Kevin Eastman y Peter Light, que ya son conocidos nuestros porque Javi lo incluyó en su sección de Conozca. Esta, podríamos llamarla, esta película es la gota que colma el vaso, porque si las dos anteriores, si la dos, la película, la segunda, era ya mala, esta es para como hacerse una lobotomía para poder verla. La sinopsis la cuenta así rapidito de qué va. Cuando un cetro mágico transporta por accidente a April al Japón del siglo XVII, los chicos se lanzan en una busca y aparecen a través de la alcantarilla en la tierra de los samuráis. Muy creíble. Ahora deben enfrentarse a Nortaga, el malvado señor de la guerra, y recuperar el cetro que los transportará de vuelta a lo más profundo del metro de Nueva York. Lo normal, vamos, no me ha sorprendido nada. No tiene ninguna tortuga nada que decir al respecto. Pues no sé. Es que sé que no están escuchando. Bueno, en sentido estricto, las tres películas de las Tortugas Ninja, estas de carne y hueso y látex, un poquito, sí, porque son las dos tres componentes de las que está formada. Es que hay más películas, o sea, hay una de animación, sí, que está bastante bien, que no llego a verla, pero tiene una pinta muy buena. Sí, está guapa. Sí. Son adaptaciones fulaña, esas tres, en sentido estricto, las tres son adaptaciones fulaña. Si las comparamos con los cómics originales, sobre todo los originales, de los primeros, de Eastman y Light, que fueron los que empezaron toda esta historia. Pero lo cierto es que las películas son adaptaciones de la serie de dibujo animado. Yo lo veo así. O sea, bueno, ahí... de todas formas, esta de Turtles in Time me parece que viene de un cómic que hizo Richard Corben de las Tortugas Ninja. Sí. Eso sí que... Lo que pasa es que... El dato de la semana. Y sí, el tipo Dena, sí, las tortugas. Las tortugas están dibujadas que se le va la olla. Claro. Guadísima. Lo que pasa es que no es que vayan solamente a Japón, es que van saltando en el tiempo. Entonces, cuando van a la época de, como digamos, como si fuera la era de Iboria, pues va a Tortuga Ninja disfrazar de, pues de bárbaro. Van a Japón y van disfrazar de, como de, pues de caballeros medievales, de Japón. Y luego van, por ejemplo, también a la época medieval, pero digamos así como más rollo cristiano, y van, pues uno así vestido como un caballero y tal. El cómic está guapísimo, pero por lo que estás diciendo, obviamente, es que no se tiene nada que ver con la primera edición de la Tortuga Ninja, sino que tampoco tiene nada que ver con los... O sea, que el doble fulaña, sí, si cabe, ¿no? Los argumentos muchas veces son parecidos, pero es cierto que sí, que no tiene mucho que ver con la primera para nada. Y bueno, yo el cómic de Corben no lo he visto, pero bueno, seguramente el tratamiento que le dé Corben no tiene será nada muy distinto a esto. Le he conseguido una fulaña doblemente. En este caso, son bastante fieles a lo que es la serie, porque yo es lo que decía, que es que a mí me parecen que son adaptaciones de la serie de dibujo. Por cierto, la serie de dibujo de buenísima. Bien, sí, sí. Vamos a escuchar la música de fondo, que así me inspira un poquito más mientras la escuchamos. Tenemos, creo, por aquí, ¿no? Vamos, sí, a ver si es posible. Incluso la primera película está bastante bien. A mí la primera película me encantó. A mí también me gustó. A mí la primera me encantó. A mí no era muy chiquitina. Sin duda, porque lo vi de niño. Sí, exactamente. Yo lo vi de niño, pero es que además casi sigue de cerca la trama de los cómics originales e incluso tiene un ambiente más oscuro y misterioso que la serie de dibujo. Sí, la intenta, segunda, la tercera, era un poco más ya de cachondeo. Sí. Por el contrario, la segunda con Vanilla Ice haciendo... Sí, joder, madre mía. Es que la segunda me estoy acordando. Es que solo he visto la tercera a petición de este oyente. De hecho, solo he visto la mitad de la película porque no pude. Sobre todo la tercera... Yo sigo. Y la segunda son un producto totalmente infantil. Y además con mayúsculas. Ya no se pretende hacer nada que se parezca al cómic y no sumergimos en chistes que creo que ni a los niños le harán gracia, con un planteamiento muy pueril y en todos los niveles, tanto narrativos como estéticos, pues en esa línea. Hemos de recordar que los cómics, ya vamos a hacer una, ya para terminar, una mención a lo que eran este tipo de cómics, tienen una estética oscura en blanco y negro, y como escribe el editor de la misma, el estilo cargado de tinta, sucio, en trama, definidamente negro, en blanco y negro, resaltando quizá un dibujo feísta, nos da unas páginas que están cargadas de sangre y violencia, ¿no? Se acerca mucho más al underground que al mainstream colorista infantil que conocemos de la serie de televisión. Y en resumen, ya para terminar, si os gusta Las Tortugas, ver la primera película de 1990, y las otras dos, pues ni se ocurre ni siquiera piratearla, no merece ni la pena, la verdad. Esta es la musiquita, ¿no? Ahí estamos. Esta es la... Es que la serie es mítica. Dale caña. Sí, señor. Sube la segunda porque... Girls, Pues está muy bien la, lo que es la banda sonora. Esta no es de la película. Ah, no, es de la peli. No, la cogí de la serie para irnos con buen sabor de boca, porque si te busco la de la película te quedas flipadísimo. ¿No se le parece en nada? No, en nada. De hecho, incluso yo creo que hasta los mismos muñecos estos de animatronic eran peor en la segunda y la tercera que en la primera. En la tercera seguro, porque he visto, la tercera yo te he puesto unas imágenes. No, como unos muñecos de goma muy mala, tío. Como si. Porque. Si era un muñeco hecho porque hace otro, ¿no? Estaban muy cuidados, la primera estaban bastante más cuidados. Y además tenían el cuidado de que apareciesen siempre un poquito con una iluminación más. Sí, para que no diera mucho cante. Exactamente. Plástico, ese tipo de cosas, si la pones directamente ahí, dale, que salgan en plan. En mitad del Japón a las 12 de la tarde. Sí, o con unos fogos, nada. Sí, se nota sí, que son de plástico rojo y además, sí, plan cutre. Sí, y eso no estaba muy cuidado ni en la segunda ni en la tercera, ya te digo, es que. Pues por todo eso y mucho más. Es la adaptación fulaña de esta semana. Tortuga Ninja 3. Sí, señor. Ha estado un poquito despistado Yoshio Kashimoto. Teníamos tres cortes, creo. Sí. Vamos a escucharlo si os parece. El primero de ellos es este, y ahora Juanma, si quieres los comentas, tú que los has sufrido, padecido directamente, a ver. Son como niños. Sí, son como niños. Para la cinta. Para la cinta. Las tortugas son como niños y los que escuchan y los espectadores de esta película también parece que debían ser como niños. No sabían todavía, amiguitos, hay más, otro cortecito. ¡Bingo! ¡Vaya! Es cierto que tenéis el mejor sistema educativo del mundo, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir exactamente? Supongo que se refiere a lo pedante que me he vuelto describiéndolo, no sé. Y el último corte no queda la cosa aquí, es este. ¡Tío, somos una leyenda! ¡Qué guay! Queda todo dicho también. Sí, esto ya para terminar, que el cómic realmente es una leyenda, sí. Muy bien. Son la caña. La verdad es que la Tortuga Ninja fue un éxito conceptual, creo yo. Sí, pues nada. Más que de la historia o cual, sí, o el concepto de las tortugas ninja ya de por sí triunfó, nada más que con el hecho. ¿Sabes? Aparecen ahí y dicen tortugas ninja, como mola, ¿no? ¿Sabes? De hecho, creo que el autor se le ocurrió así, ¿no? Decía, hostia, estaba dibujando a la tortuga, le puso la máscara. De hecho, cuando hicimos con Oscar, no han vuelto a hacer otra cosa en su vida. No, tortugas ninja y pum, y ya está. Me imagino a los dos ahí en el sótano de su casa, ahí, que estaban jugando videojuegos, y uno dibujaba una tortuguilla, le puso una máscara. Oye, qué chulo, tortuga que era, tortuga ninja, una tortuga ninja, como mola. Genial. Y es que el concepto es muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Pues nada, para mucho. Es la fulaña de esta semanita. Fulaña total, Tortuga Ninja, Tortugas Ninja 3, la película comentada por Juan Beltrán. Por cierto, este payo, el tal Stuart Gillard, viene en la Wikipedia, como quieras, con varias películas, además del War Games, el Código de la Muerte, Juegos de Guerra 2, que hemos comentado aquí, que no la ha visto ni Dios, por lo visto. No, para que David no se pensé de que existía, yo tenía que estar con eso. Te digo, yo era un hombre feliz. Porque no sabía que existía esta película. Embrujadas, la octava temporada también la dirigió él. ¿Entera? Sí, vale. Según por aquí. Coches de Fuego en el 2003, que esta ni me suena. Qué máquina. Y luego El Astronauta. El Astronauta, a seca. Año 1900. Esa no era de... No, esta era de... Una animación me parece que también hizo Alce. Esa es El Astronauta. Sí. Creo que sí. No, pero El Astronauta que dice Javi es... Una de Tony Leblanc. Claro, de película. Que llegó a tabernas. Que sí, es verdad. Aterrizó en tabernas. Con la sana. Me parece que no era responsable. No, era demasiado buena. Que va, que más quisiera. Pues nada, ha sido la fulañada total de la semana. La semana que viene, la penúltima de la temporada ya. Y es la sintonía del Conozca. Vamos a ponernos un poquito serios para conocer al personaje, al autor de esta semanita. Sí, bueno, serio, no, relajé yo. Venga, va, yo me relajo. Hoy vamos a conocer a Ed Brubaker. A poner los pies aquí encima, si te importa. Una mirinda. Bueno, hace 43 años nacía en Maryland, Estados Unidos, Ed Brubaker, un escritor que ha desarrollado una nueva línea en el campo del cómic mainstream norteamericano y uno de los encargados en revitalizar el cómic de género negro, que le ha llevado nada más y nada menos que a ganar el premio Harvey al mejor guionista en dos ocasiones y el premio Eisner en la misma categoría en otras dos ocasiones más. Escritor curtido en el género negro, como ya hemos dicho, empezó su andadura en la escena independiente de finales del 80 con obras como la semi-autobiográfica Low Life para Caliber Comics o Pajama Chronicles para Blackthorn Comics. Su estilo bebe de fuentes como los cómics clásicos de los 70 como Iron Fist o las publicaciones pulp de los años 50. Pero es el año 90 cuando su trabajo se hace más popular, llegando a fichar por las grandes del mercado norteamericano que veían en su estilo una forma de revitalizar las series y líneas de mercado más adultas de estas editoriales. De esta forma, para Dark Horse publica Una muerte accidental, con dibujos de Eric Shanower y The Fall, que le supone la entrada en la línea Vértigo de DC Comics, donde publica con gran éxito, con el dibujante Sean Web, Vertigo Visions Press Smell Like Teen President, un título que juega con el archiconocido tema de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, y que rescataba a un oscuro y desconcertante personaje creado por Joe Simon, el creador del Capitán América, en el año 73, que lo hizo para DC Comics y que servía de medio para satirizar la política y el establishment norteamericano. Obviamente no pasó desapercibido para los editores de DC que su estilo se adaptaría perfectamente para otros personajes marca de la casa, como The Sandman, o uno de sus buques insignias como Batman, los cuales usaría para crear obras como Gotham Central, Turning Points o Gotham Knights. En los cómics de la Marvel también ha dejado una huella indeleble con gran aceptación por la crítica y el público, que ha convertido sus trabajos para Capitán América en superventa, así como los de otras series tales como Daredevil o X-Men, en los cuales explora las raíces de los personajes, resucita personajes fallecidos para el público hace años, como por ejemplo Bucky Barnes, o redefine a dichos personajes para lanzarlos en una nueva línea, un ejercicio de creatividad total que aúna el pasado de la editorial con las nuevas tendencias y que le han llevado a conseguir los galardones más prestigiosos del mundo del cómic americano. Sleeper es otra muestra de su reconocida obra, está publicada por Wildstorm y que estuvo en estudio de preparación para llevarla al cine por Sam Raimi y será interpretada por el actor Tom Cruise, aunque a día de hoy se desconoce si el proyecto sigue en pie. Autor comprometido hasta la médula con la problemática de los derechos de propiedad de los personajes, ha sido el co-creador, junto con su amigo y dibujante de Sleeper y Marvel Zombies, Sam Phillips, de Criminal, una obra editada por Icon Comics, con la que cuenta con el respaldo editorial y los derechos de propiedad de la obra, lo que le convierte también en un pionero en conseguir ventajas de tipo legal para los a veces indefensos artistas frente a la todopoderosa industria comiquera norteamericana. Muy bien, pues ha sido el autor de esta semana. ¿Algún comentario, compañeros, sobre Ed Brubaker? Brubaker, que tiene un pedazo de nombre. Sí, sí, sí. De nombre. Suena muy bien. Soy Ed Brubaker. Brubaker. Te voy a dar la del pulpo. Es importante un buen nombre, ¿eh? Yo creo que con ese nombre triunfa. No, podría ser un investigador, no, seguro. Tiene calidad para no necesitar tener ese pedazo de nombre, pero lo tiene. Y es un gran autor. Sí, señor. Pues ha sido el personaje conocido esta semanita. Conozcan con Javi Sánchez. Bueno, disponemos a disfrutar del consejito semanal hoy con el maestro David Caparrós, que está ya preparándose. Pues eso, calentando en la banda, vamos a por él. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues cuando quieras, David Caparrós. Bueno, pues yo, como he intervenido poco en esta sección últimamente, recupero una pequeña mini micro sección que inicié hace tiempo y ya no se acordará nadie. Más fuerte que nunca. Gracias a Dios. No, que empecé a hablar hace un tiempo de los personajes arquetípicos. ¿No acordáis, verdad? Sí, por supuesto. Claro que sí, hombre. Todos los días sueño con eso. Bueno, pues en esta pequeña, bueno, eran unos consejos un poco, bueno, atípicos, ¿no? Porque realmente no he dado ningún consejo, sino que era un poco plantear los personajes que aparecen muchas veces en la historia, que nos pueden ayudar a construirla. Son como una especie de recurso, ¿no? Son recursos, efectivamente. O sea, que si quiero un consejo. Son recursos narrativos, por así decirlo. No, y un poco hablar de ellos, que la gente lo identifique, porque además es la forma de no abusar de ellos, que es uno de los peligros de los personajes estos. Hablé en la primera ocasión de los personajes compensatorios, que eran aquellos que se utilizaban para cuando se en una historia se cargaba las tintas en contra de un colectivo, de un grupo, de una raza o de una religión, por ejemplo, se utilizaba un personaje de ese grupo que fuese positivo. O sea, mucho... Sloty, por ejemplo, de los Goonies sería un personaje de eso. ¿Perdón, qué? ¿Sloty? Sí, era uno de los hermanos. Travelli era, ¿no? Era uno de los hermanos, pero era bueno, ¿no? Era bueno, en el fondo. No, sí. En fin, bueno, yo voy a coger otro. Lo mejor, pero no porque no me guste Sloty. Soy mal alumno. Que un pedazo. Sloty es un pedazo de personaje que te caga. Lo he pensado, pero no lo he dicho, ¿eh? Y el segundo personaje en el que hablé, el segundo tipo de personaje, era el lo que yo llamaba el novato, que es un personaje muy muy recurrido, porque es el nuevo en la historia. Cuando planteamos un universo nuevo, con unas reglas que el lector no conoce, hay un personaje que tampoco las conoce, porque ha llegado nuevo a ese mundo, porque ha estado, en fin, un poco ensimismado y no se ha dado cuenta de la realidad, ¿no? Ponemos como ejemplo, por ejemplo, Neo, ¿no? En Matrix, o en fin, no sé, Harry Potter, ¿no? Harry Potter, ¿no? Que nos introducimos en un mundo a través del personaje que no sabe nada de ese mundo. Eso hace que el lector se identifique mucho con ese personaje, en muchas ocasiones incluso es el mismo personaje protagonista, ¿no? Y el que traigo esta semana es un poco el que voy a ser personaje complementario al anterior, que es el personaje del maestro. Es decir, todo lo contrario, es el personaje que lo sabe todo. Muchas veces el personaje que le explica al novato de qué va el asunto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues siguiendo esos los ejemplos que hemos puesto antes, pues Matrix, pues tenemos a Neo, pues tenemos por otro lado a Morfeo, que es el que le explica, el que le cuenta la realidad a Neo. Por ejemplo, la gente que haya jugado a juegos de rol lo tendrá muy claro, porque este tipo de personaje suele ser el personaje que se reserva para jugar con él el director del juego. Porque, claro, en una partida de rol, sobre todo si es un juego nuevo, los jugadores no conocen muy bien todavía de qué va el universo, y entonces en un momento dado de la historia se encuentran con alguien que, misteriosamente, parece que lo sabe todo, que es el personaje que lleva director de juego, porque le va a servir para guiarlo. Entonces, pues, es este tipo de rollo. Si el novato era un poco el personaje con el que se identifica el lector, el maestro puede ser un poco la voz del autor. Del que está contando la historia. Hay que tener cuidadito a usar este personaje. Primero, como decimos, no caer en el estereotipo y no caer en lo ya visto, queda demasiado rancio, sino además no caer en abusar de su uso, porque puedes caer en la literalidad, hacer que el maestro sea el que cuente, a base de texto, el que cuente toda la historia. Cuando en un cómic, eso cargaría mucho de texto. Y en un cómic, yo siempre digo que es mejor ver cómo suceden las cosas, o sea, que el lector las vea acciones, que no que lea palabras, ¿no? Porque para eso pues escribe un relato, no hace un cómic, ¿no? Además, es conveniente que no aparezca, a mí, un consejo, en ese sentido, que no aparezca demasiado, no abarque demasiado protagonismo, incluso que en un momento dado el maestro desaparezca de escena, con lo cual también deja al novato, deja al lector un poco desamparado, con lo cual te puede venir también bien para crear un poco de, si no crea mucha, o sea, si no está siempre apoyándote en ese personaje del maestro. Muy bien, pues sí, no voy a hacer ningún resumen del consejo, me parece lo suficientemente claro esta semana. Sí, no voy a hacer ninguno porque no te he enterado de nada. Estaba distraído. Está bien. El resumen podía ser los estereotipos y tal. Uno de tus resúmenes de estos más magníficos de Antonio es consume, ¿no? Utiliza al personaje sabio, pero no abusa, es tu responsabilidad. Exacto, sí señor. Estereotipos, no coincidir con estereopitos, que no es lo mismo. Sí, claro, son los pitos que tienen efecto doble, ¿no? Bueno, venga, va. Ha sido el consejo de la semanita con David Caparrós en Planeta Duna. Vamos enseguida a buscar un ser vivo que está al otro lado del hilo telefónico y está temblando de la emoción. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Vamos a sorprenderle, él se llama Mark y se supone que está escuchándonos ya a esta hora de la mañana, ya a mediodía. Mark, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, compañero? Bueno, aquí por el monte dando un paseo. ¿Por el monte? Qué maravilla, qué envidia nos das ahora. Bueno, depende de cómo se mire. ¿Por qué? ¿Es tu trabajo o qué? No, que va, es el que me toca después del trabajo cada día para volver a casa. Ah, vale, que vuelves andando, que eres ecologista de estos raros, ¿no? No, que va. Ah, no, es por obligación, ¿no? Circunstancia. Ya. ¿Desde qué parte del mundo nos llamas, nos hablas? Pues desde San Cugat del Vallès, ahí en Barcelona. Qué bonito, qué maravilla. Pues, sí, la verdad es que mola bastante. Te presento ya los conoces, claro, a David, a Juanma y a Javi, que están por aquí. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, Marc. ¿Qué tal? Que te quieren saludar. Bueno, ellos. Desde hace poquito. ¿Desde cuándo te enganchaste al planeta Duna? Pues, no sé, un mes, 3 semanas, gracias a vuestra benefactora Ruth. Estuvimos con ella, me parece, la semana pasada, ¿no? La anterior. Hace 2 semanitas, sí. Estuvo sí. Por aquí también, que iba en un tren de cercanías, sí. Y no sabía dónde iba. Embajadora. Abducida. Sí, sí, un poquito abducida. No, pero ya, para los que se estén preguntando por qué llamábamos a Mark, era por la sección de conversaciones fricosas. Es verdad que se me ha olvidado decirlo. Ahí está, el concurso. Sí. Mark ha sido el ganador de esta semana. Nos escribió, nos dio la respuesta correcta, sí, de la película, el extracto de la película que pusimos la semana pasada, que si quieres ponerla la recordamos y... Venga, Mar, no te importa que hagamos una pausa, siéntate debajo de un arbolito, ¿sabes? Topo. Venga, vamos a escucharla. Vaya hombre, otro adicto, ¿eh? de modo que es usted. Este Tibbs, no, oh, señor, no me lo puedo creer. ¿Tiene usted idea de lo que llega a inspirar su trabajo a la gente? Bueno, yo... Quiero decir que conozco a gente, amigas que de mayores quieren ser como Holly Bull, su gran creación. Sí, chispas, sus rufianes, en fin, todo el grupo. Oh, vaya, su trabajo es como un alimento espiritual. Es vital para la gente. Todos se nutren de él, en serio. Firmado por Jack Tibbs en la cárcel, ejemplar único. ¿Es Jack Tibbs? Que si mi hijo estuviera aquí, se inclinaría a sus pies y le daría un crédito de por vida para los artículos de la tienda. No, oh, sí. Está un poco zumbado. Bueno, esta es la conversación fricosa. Ahora, atención todos aquí en el estudio, vamos a aplaudirle a Mark si da la respuesta correcta. Si no la da, le damos todos collejas, ¿vale? Así que, atención, Mark, de ti depende de qué peli se trata. Pues, Skullball. Es correcta, ¿no? Es totalmente correcta. Aplauso, por favor, para Marc, desde Barcelona. Ahí está, sí, señor. Mucha gente nos comentaba que no era fácil la de esta semana. Aunque me parece que acertante solo estáis dos. Tú y Oscar, de Madrid. Confiesa, Marc, ¿quién te lo ha soplado el tema? Pues no sé, la verdad que me sorprendo yo también de... Me estoy dando cuenta de mi nivel de friquismo al escuchar vuestro programa. ¿Qué pasa como a Ricardo, no? Que dice que muchas veces ni siquiera la ha visto. Dice, no sé hasta qué punto yo la acierto un poco por una especie de intuición extraña. Un sentido lánguido. Sentido friki. Era de las más complicadas, yo creo, ¿eh? Era complicadilla si no conocías la película. Sí. Pero yo creo que los que la hayan visto, supongo que a lo mejor a ti te pasó eso, ¿no? La viste más de pequeño, ¿no? Porque esta película... Sí, además que hace tiempo que la vi. Sí, sí, Cool War, que aquí en España se conocía como Una rubia entre dos mundos. Sí, sí. La señorita, sí, no, pedazo de título que va, traducción que le metieron. La señorita rubia era, por supuesto, Kim Basinger. Yo creo que uno de los mayores motivos para poder ver la película. Sí, no, yo creo que es uno de los factores que ha influido que me acordara de... Sí, porque esta película es del 92, mira, 1992. O sea, en ese año yo tenía 15 años, estaba salidísimo, veía que... encantaba esta película. Era un flipe. Sí. Sale Gabriel Byrne y Brad Pitt. Sí. Perfecto. El director es Ralph Bakshi. ¿Y te mente buenas palote? ¿O? ¿Con Brad Pitt? Pertenece a su Gabriel Byrne, tío. Yo ya. Soy de Gabriel Byrne. Yo con la novia de Brad Pitt me gustaba mucho la morena. Pero bueno, el director es Ralph Bakshi. Este hombre, no sé si los que no lo conocerán, este hombre es un clásico. No sé si ha hecho tropocientos setenta y tantos films de animación. No, verdad, fue el que hizo El Señor de los Anillos, claro. Por ejemplo, Basi, el ratón superdetective, Tigre, Hielo y Fuego. Bueno, y bueno, esta película era tipo ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, ¿no? Mezclando imágenes reales con escenas de... ¿Tú te acordabas de la escena o fue por los nombres de los personajes? Me acordaba brevemente, pero fue sobre todo lo de el personaje de la... Cuando hicieron el nombre del personaje de Kim Basinger. Hollywood. Que se llama Hollywood. Sí. Y ahí, bueno, el chispas y tal. Claro. Y el detallito de la cárcel. Hombre, normalmente te da bastantes pistas, ¿eh? O sea, que no has tenido ni siquiera que recurrir a San Google, ¿no? No, muy bien, así una, este hombre, sí, este hombre es un hombre, así. Claro, ah, sí, señor. Pues te vamos a mandar un par de revistas de la Duna de premio. No, bueno, por supuesto, siempre lo decimos, si alguna vez pasas por aquí, tendrás dos entradas gratuitas. Dos entraditas para Cines Monumental, sí. En Almería, eso sí, tendrás que invitar tu palomita, ¿sabes? Bueno, pues que menos, ¿no? Pero las dos revistas de la Duna no te las quita nadie. ¿Tienes pensado un número que quieres? Pues no, la verdad que no he tenido el gusto de ver ninguna. Bueno, pues luego nos lo escribe y nos lo dice, porque te mandamos las que tú quieras, ¿eh? Vale, perfecto. Oye, Marc, te vamos a pedir que escuches la conversación fricosa válida desde ya y hasta la próxima semana para, bueno, ganar dos números más de la Duna y también dos entraditas para Cines Monumental aquí en Acierte. Tú si la sabes ahora... exacto, o sea, dilo pero para adentro, ¿sabes? Que no te oigamos nosotros, ¿vale? Vamos a escucharla un momentito. Es que le atracaron cuando era un chaval. ¿En serio? Sí, y fue bastante traumático. Ocurrió delante de una tienda de cómics. Y estaba allí, sin molestar a nadie, mirando en qué clase de líos iba a meterse Spider-Man esa semana. Superwoman. Total, que me dirigí hacia una pastelería con la intención de comprar un par de docenas de tortas Linsen para alguien. Cuando de repente apareció un matón con una tubería y me dijo, dame la pasta, venga. No me digas. Pues sí, y lo peor fue que se llevó mi mochila, que contenía todas las ilustraciones originales que había hecho para mi propio cómic, El Chico Ciencia. ¡Ah, sí! ¿Cuál era su superpoder? Una sed superhumana de conocimiento. Yo la sé, tío. Tú la sabes, ¿no? Sí. Mar, ¿tú la sabes? Hostia, pues no, lo que me suena un montón la voz del tío este. Claro que suena, tío, no te va a sonar. Sí, resulta que... No, hasta ahí puedo leer. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por supuesto por participar, por estar siempre ahí atento, escuchándonos y haber dado la respuesta correcta. Pues enhorabuena. Esperamos que te guste la revista. Sí, hombre, a ver qué tal, seguro que sí. Si está también con el programa, no, sin duda. Pues Mar, lo dicho, que gracias en nuestro nombre. ¿Cómo está Barcelona? Supongo llena de guiris cada día que pasa más, ¿no? Hombre, yo ahora llevo ya unos añitos que no voy por la ciudad, pero estoy en un pueblecito, pero sí, lo de siempre. Uh-huh. El día que te acercas por ahí evitas las aglomeraciones. Claro. Y nada, te vas un poco por las callejuelas para no encontrarte con toda la gente. Lo normal, muy bien. Oye, ¿podría dar una dirección de un blog donde tengo los trabajos colgados? Hombre, por supuesto, tío, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que ya no te vamos a poner en la web de la semana, ¿ya? Venga, igual sí, ¿sabes? aún así lo mismo. Sí, le vamos a echar un vistazo, además. Sí, a ver si os gusta. Mira, es 2 Lions... de leones, así en inglés. ¿Sí? .blogspot.com. ¿Ese 2 es con letra o con número? Con número. 2, ¿no? Lions. Lions. Sí. .blogspot.com. Perfecto. No vamos a estar bien. Apuntado queda, fíjate que yo ahora me huelo mucho, me sospecho yo, sabes, que Mark realmente ha acertado por darse publicidad a su blog. Este ha sido el primer spam radiofónico de la historia. Lo vamos a hacer como en El Hormiguero. Está muy bien. Le hemos hecho un poquito putadit, perdón. Está bien. Y él dice, pues, su empresa, su página. Muy bien, gracias, Mark. Un abrazo muy fuerte. Bueno, a vosotros, igualmente. Gracias. Hasta luego. Señor, son las conversaciones friconsas, así de fácil puedes ganar cada semanita. Recordamos a dónde hemos de enviar la respuesta correcta desde ya, compañeros. Pues mira, tenéis que mandarlo a info.laduna@gmail.com. Uh-huh. O si tenéis ganas de escribirle a la radio, en diasderadio@cantilradio.com. O ya, bueno, puestos en un frenesí total. O sea, estás escuchando esto, no tienes internet, claro, y te cuelgas el teléfono, que eso me parece que lo inventó... O te vas a una cabina. El señor Vera hace ya bastante así, hace más de un siglo. ¿Eh? O sea que seguro que tiene en tu casa teléfono. Y marcas el 950-30-30-00. Perfecto. No, es que, ¿sabes qué pasa? En El Padrino apareció un italiano como inventor de... Marconi, ¿no? No, Marconi fue... Es la radio. La radio. Me estoy liando. Déjalo, va. Yo creo que lo inventó alguien. Sí. ¿Alguien lo inventó? Hace mucho tiempo. Seguro. Venga, va, aceptamos ver como... David está riendo de mí, que lo sabe la respuesta, pero no me la dice porque le gusta meterme en embolados y no salir. Está igual, venga, vamos a poner una mirintita por aquí. Ah, por cierto, ¿no hemos dado una pista? ¿La damos o no hace falta? Claro, yo creo que es bastante sencillo para los que lo conozcan. ¿Puede ser una peli o no? Sí, era una película con risa enlatada. Vamos a decir, pues eso, que... Bueno, que gane el que dé la respuesta correcta, pero si alguien es capaz de afinar lo suficiente, gana punto, ¿eh? Pues ya está. En caso de empate... Puntos no canjeables ni por premio ni por dinero. No, son friki puntos sí, de los que pongo yo, pero que no vale. Pero que en caso de empate, pues se lleva el gato al agua el que haya afinado más. Sí, señor. Muy bien, amiguitos y amiguitas, pues vamos a por el disco dedicado de Gran Final, Javi, cuando quieras. Una canción de Guns N' Roses, concretamente Stranger del Use Your Illusion 2. Qué pedazo de canción, ¿eh? Temazo. Sí, señor. Sí. Es un clásico de los clásicos. Ya lo creo. Pues nada, un placer enorme. Gracias a Madre, allá donde esté, en el planetita Moviola. Gracias a Santi Girón en la distancia, que volverá la próxima semana. Ah, yo quería recordar una cosa. Sí. Que solo tenéis una semana para concursar en el concurso gótico. Cierto. Que si no lo habéis mandado ya, hacedlo, que tenéis una semana, porque el plazo termina la semana que viene, el día 22. Miércoles 22. Es el último día que recibimos los trabajos para concursar en el concurso primer. Y la concurso semana siguiente diremos, gótico. Y claro, el programa del día 29, que tendremos además, pretendemos tener un invitado especial. Sí. El año pasado tuvimos a Enrique Santabulí. Que no es Abulí, eso te iba a decir. No es Abulí. El año pasado fue Abulí. Este año queremos tener también un invitado. Ese día daremos también el ganador del concurso. Y mira que nos ha llamado a veces Abulí en las últimas semanas, ¿no? El tío ya oliendo que llega el fin de temporada. Que yo quiero entrar, por favor, que dejadme. Y no le hemos dejado entrar a Abulí este año. O sea que va a ser otro. Gracias, David Caparrós. Gracias, Javi Sánchez. Gracias, Juan Beltrán. Lo dicho, amiguitos, la semana que viene más. Hasta luego.